podré reír, cantando siempre yo podré vivir, con mis amigos los que están aquí y me ayudan a seguir. Y me conocen como el Benjamín, todas las chicas vienen hacia mí. Un beso grande yo les voy a dar cuando termine de cantar. Venga, venga, venga, venga, venga a mí, todo el mundo me llama así. Venga, venga, venga, venga, venga a mí, todo el mundo me quiere así. Venga, venga, venga, venga, venga a mí, todo el mundo me llama así. Venga, venga, venga, venga, venga a mí, pero yo no los quiero así. Termine de cantar. Venga, venga, venga, venga, venga a mí, todo el mundo me llama así. Venga, venga, venga, venga, venga a mí, todo el mundo me quiere así. Venga, venga, venga, venga.